grupo de policías estatales con armas largas acompañando al representante legal del gobierno del estado de Oaxaca, Giovanni Vázquez Guerrero, junto a un nutrido grupo de periodistas para tomar posesión del inmueble que hasta el día de ayer fungía como el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, MACO, argumentando una mala administración, a sabiendas que el comodato del inmueble lo tiene la Asociación Amigos del Museo de Arte Contemporáneo, ACE, con carácter de indefinido. Ante este pronunciamiento, el presidente de la mesa directiva de la ACE entregó legalmente el inmueble ante el requerimiento forzado de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca. Cabe manifestar que durante la toma del inmueble, un oficial de policía cortó cartucho al director de la institución en una ocasión. Un oficial de policía intimidó al hasta ahora director, un ciudadano desarmado, dentro de un inmueble público en una de las calles peatonales más concurridas de la ciudad de Oaxaca. A su vez, los acompañaba la ciudadana Cecilia Ninguer, quien fungió como directora del MACO durante 10 años, la cual fue despedida por la ACE por malos manejos económicos y laborales de la institución, quien a su vez mantiene un proceso legal laboral en contra de la ACE. El ciudadano consejero jurídico del gobierno del estado, Giovanni Vázquez, la presentó ante el representante de la mesa directiva como su amiga, una ciudadana ajena a los asuntos legales del gobierno del estado, estuvo presente en la diligencia sin autorización oficial, lo cual convierte al hecho, por decirlo suavemente, en sospechoso. Para nosotros, salvaguardar el patrimonio cultural de Oaxaca no solo está en realizar exposiciones de arte contemporáneo o resguardar la colección, está también en la preservación de la memoria histórica. Ayer se finiquitaron 31 años de historia de vida cultural de Oaxaca. Hay que recordar que hace más de 30 años un grupo de artistas oaxaqueños, en los que se encuentra el presidente de la mesa directiva del MACO, Rubén Leiva, intentaron, crearon y moldearon la Oaxaca que conocemos hoy, de la que se sacan réditos no solo los gobiernos ocupantes del orden constitucional del estado en turno, sino también la iniciativa privada. Los beneficiarios de la actividad cultural creada de cero por estos artistas muchas veces olvidan u omiten la historia a propósito. El día de ayer, mientras la diligencia se llevaba a cabo, el ciudadano representante legal del gobierno del estado manifestó que a él no le interesa la historia, dejando de manifiesto no solo la miopía intelectual que ha caracterizado al gobierno, sino pisoteando años de trabajo cultural hecho por artistas como el maestro Francisco Toledo, entre muchos otros. Esta penosa manifestación y desprecio por la cultura no solo es lastimosa para quienes crearon Oaxaca como lo conocemos hoy, sino para todas las generaciones jóvenes que vimos con respeto el atendimiento de una manifestación cultural olvidada en el sur de México. Pero hay que decirlo, después del MACO no se localiza en el sur del país otra institución que haya llevado la cultura a la ciudadanía. El día de hoy, de conformidad con la ocupación del gobierno del estado, dejamos en sus manos el inmueble que albergó durante 31 años al MACO. Lo hacemos porque reconocemos el orden constitucional, pero sobre todo porque el inmueble conocido como la Casa de Cortés pertenece al pueblo de Oaxaca. No nos oponemos a la entrega, por el contrario, le deseamos que hagan un mejor trabajo que el que realizamos nosotros, que cesen los malos entendidos y las malas intenciones. Ayer, de nuevo, durante la diligencia, el ciudadano representante legal del gobierno del estado, Giovanni Vázquez, acusó, juzgó y sentenció al maestro Rubén Leiva de usar los recursos de El MACO para construir su taller. Hay que mencionar de nuevo la historia. Rubén Leiva no solo compró de su bolsa la camioneta tipo van que el museo ha usado los últimos años, sino que ha donado el 50% de sus ventas de gráfica a las arcas del MACO. Merece un reconocimiento. Todos los artistas que han donado sus recursos, que han sido muchos, merecen nuestro agradecimiento y reconocimiento, ya que el patrimonio que se logró obtener durante 31 años es precisamente por esas donaciones. A su vez, en una entrevista con los medios de comunicación, el ciudadano representante legal manifestó que venían a recuperar el inmueble, como si el inmueble estuviera teniendo un uso distinto que no fuera espacio de exhibición de arte. Manifestó también que se nos buscó por todas partes. Sin embargo, hasta donde se tiene registro, los requerimientos oficiales nunca llegaron a la ACC, cuyo domicilio legal se encuentra en Macedonio Alcalá 202. También menciona que hay cuentas sin saldar con la Secretaría de Cultura, lo cual es categóricamente falso porque el MACO salió en buenos términos con el gobierno del Estado, a pesar de los desfalcos económicos de la directora de puesta. Rechazamos la violencia porril con la que se actuó contra un grupo de ciudadanos que hacen un esfuerzo extraordinario por mantener una institución con recursos propios, ya que el gobierno no aportó un solo apoyo económico para con el MACO. Hay que decirlo claro. Ninguno de los miembros que estamos en la mesa directiva estamos por motivos económicos. Lo que hacemos, lo hacemos en carácter honorario, porque es un cargo que nos toca, similar al que se nos otorga en nuestras comunidades. Nosotros hemos entregado el comodato sin aspavientos ni condiciones. Lo único que buscamos es que se nos devuelvan las obras de arte de los artistas que se quedaron en el inmueble dispuestas para la siguiente exposición que ya no podrá llevarse a cabo. También el proyector de video de alta gama que nos fue prestado por la Cádiz Art Foundation. Reiteramos, no nos negamos a entregar el inmueble. El inmueble es del pueblo de la Oaxaca y siempre lo ha sido. Cuando el ciudadano consejero jurídico del Estado de Oaxaca manifiesta que el comodato fue entregado a particulares como si esto fuera un delito, le sugerimos que vea la historia. Ya sabemos que no le gusta la historia. Oaxaca, como está constituida hoy, se construyó desde la base de la ciudadanía, desde los particulares, dadas las negligencias de los gobiernos en turno, evadiendo las responsabilidades propias del Estado. Por último, rechazamos cualquier intromisión en los asuntos particulares de la asociación civil. Demandamos respeto a nuestra autonomía, estructura, patrimonio, colección y decisiones que no le atañen al gobierno del Estado. Para finalizar, una obviedad: quien está expuesto y obligado al escrutinio de la sociedad son los servidores públicos, no los ciudadanos ni los particulares. A esto comúnmente en los estados totalitarios se lo conoce como persecución política. Atentamente, amigos del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, mi nombre es Edgardo Aragón, soy vocero de la Asociación Civil del MACO. Rubén Leiva y Mayer Lofón, entre otros, que se sumaron a este propósito, llegaba a su fin. Algo que veníamos denunciando y haciendo visible, pues ya estaban muy cerca de lograr apropiarse del museo. Sí, en primer lugar sí quisiera expresar que no dudo que el señor gobernador también ignore muchas cosas por parte de lo que pasó ayer. Toda esta parte que se violentó al interior, la presencia de gente como si fueran a visitar algún predio o alguna memoria de concesionar para acá. Puede en pleno sentido Cultura, el maestro Víctor Cano. Esa reunión hizo que pensáramos que era posible retomar el camino, el daño a la justicia y el respaldo a los trabajadores del MACO. Le planteamos una colaboración. No albergar, no todo se ha hecho con este afán. Con nuestra incorporación a la Secretaría de Cultura, nosotros abandonamos nuestro trabajo, participación activa, poniendo a su disposición nuestros conocimientos, no solo en el ámbito de los museos, sino en la operación. Y toda esta parte que se niega, porque bien dijo el consejero, que a él no le interesaba la historia, a nosotros sí nos ha interesado. Tenemos que entender de dónde venimos, qué es lo que está haciendo para salir de la vida. El asunto de esto es que no pudo controlar lo que él llevó, y eso es muy delicado, porque realmente no iba a haber ninguna resistencia. Me parece que le vendieron ideas, y esas ideas, pues bueno, yo creo que las hizo realidad, pues él, y que estaba ahí, que creo que no debió haber estado, porque tiene ahí un proceso, una demanda sobre la asociación, que es el no tenía por qué estar ahí, no debería haber estado ahí, pero eso no importa. Lo que nos importa es precisamente que esto que sucedió, este caso, se sale de contexto, ¿no?, hacia el gobierno del estado, hacia el señor gobernador, y que él creo que ignora precisamente la calidad de consejeros que tiene. Y por ahí es el asunto. Creo que esta es una manera muy personal de haber actuado, porque además desconoce qué es lo que está dentro, desconoce que nosotros saudamos todo, que no le debemos nada a la Secretaría o sea al gobierno del estado, que el hecho de haberme buscado, no sé dónde me he buscado, pero es el centro de trabajo de todos, es el marco, ahí se debe haber buscado todo, avisarlos y no sorprender de esta manera, a pesar de sorprender, está bien, se le salió de las manos esto. Sí hubo ciertos comentarios de cuando yo firmo un documento, me dice que si ahora ese documento que acabo de firmar tiene más valor por cumplir. Eso, ese sarcasmo es verdaderamente infantil, pero me da pena a él, ¿no?, enseñar su pobreza, ¿no? Pero además se moja, ¿no? Entonces, esto me dice qué piensa de un museo y qué piensa de una obra de arte, ¿no? O también de una fotografía que hay muchos que yo conozco, y eso meramente piensa de todo. Entonces, yo pienso que lo ignora mucho estos sucesos del señor gobernador, y yo creo que sí va a tomar en cuenta esta entrevista y estos comentarios para que esto tome el rumbo y enderezar, ¿verdad? Y que al lado pues tenga verdaderos consejeros, ¿verdad? Un poco más sensibles, y de eso se trata, ¿no? Pero sí nos preocupa mucho la obra que está dentro. El Estado es dueño del edificio, pero no del contenido. Entonces sí exigimos, pero exigimos que se nos entregue la obra cuanto antes, porque acaba de llegar fuera del país y esto va a causar un revuelo hacia afuera. Entonces sí queremos recuperar eso, y ahí está lo que quieren, es muy importante que lo tengan. Y como decía Edgardo, ¿no?, les deseamos lo mejor que puedan hacer, pero no estamos luchando ahí por aferrarnos. Y yo creo que la presencia de la policía fue con esa idea de que nosotros íbamos a resistirnos, no, para nada. Esto es importante aclararlo, ¿no? O sea, la cuestión de la demanda laboral. Hemos recibido por un corazón que los inmuebles que están en el resguardo de la fiscalía, es algo que nosotros se maneja por parte de ellos públicamente, que no hubo ninguna negociación. Hay tres documentos donde presentamos la negociación, ¿verdad? En una mesa precisamente de las oficinas ahí de que corresponde, ellos presentaron de inicio un retiro de 4 millones, por lo cual las autoridades de correspondientes que les dijeron que no era posible eso, que estaban falseando, hacen un señalamiento en todo lo que ellos hicieron, y que realmente les correspondía 1,400,000 pesos, y nosotros dijimos que eso era correcto, pero hace más de un año. Entonces nosotros propusimos que sí se les iba a otorgar. No quisieron. Están los tribunales llevándose a cabo el juicio. Hicimos dos propuestas y una tercera. Y no quisieron porque, bueno, las acusaron ahí de ser abusadores, ¿no? Porque estaba fuera de la ley todo lo que ellos estaban planteando, está paloneado por los mismos abogados de ahí. Y no quisieron. Y le podemos pasar copias de incluso de eso, ¿no?, a ustedes para que lo vayan viendo. Siempre fue nuestra actitud de estar de solucionar ese problema. Pero ante la negativa de ellos decidimos llegar hasta el final del laudo. Nosotros esperamos que vamos hacia el laudo, y ese es el asunto, ¿no? Y la otra es que precisamente la presencia de esta exdirectora pues es desagradable, porque es la que hace toda una serie de comprobantes falsificando mi firma de 1,400,000 pesos, que le entrega a la secretaría no informándome a mí, de haber utilizado un facsímil electrónico para poder pasar algo que no iba a suceder, y es descubierta por la secretaría pasada, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de todo este asunto, ¿no? Y estos señalamientos del mal uso del espacio, de que calentaba por la para que por terminado el operativo de ahí de la Cristóbal Colón y Avenida Lomas Verdes, C4. Justicia y Colón. 10-4, beta 24 de Valle España. Lo que requiere en esta tierra de conocimiento debe haber consecuencias reales y legales para quienes... Gracias por el apoyo para lo que comandó. Y así honrar su memoria, su labor, su historia, honrar a sus fundadores y... Fiesta de Guadalajara, desde las costas guadalupeñas hasta el oriente del Zapotec. Entre las nubes mazatecas, a lo profundo de la Mixteca, nos hermana una misma historia. Nuestras 16 etnias y los pueblos afroamericanos reunidos por primera vez. Ven a celebrar la grandeza de nuestras raíces. Este 17 y 24 de julio. Que la Mixteca 2023. Estamos juntos de nuevo. Estamos orgullosos de nuestro legado y listos para compartir con el mundo la gran fiesta de Oaxaca. Con sones y jarabes, con danzas y rituales. Desde las costas oaxaqueñas hasta lo alto del Zempoaltepetl. Entre las nubes mazatecas a lo profundo de la Mixteca. Nos hermana una misma historia. Ven a celebrar la grandeza de nuestra... Cuatro comando por esa unidad de la venta de que se mantenga muy ambiente. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en esta tercera emisión de Corte de Noticias. Recordamos que estamos transmitiendo también a través de plataformas digitales como lo es YouTube y Facebook, en donde puede comunicarse con nosotros. Mándenos un mensajito y al ratito lo estaremos platicando. Oiga, mientras tanto saludamos en la línea telefónica a Giovanni Vázquez Sagrero, quien es consejero jurídico y de asistencia legal del gobierno de Oaxaca. Consejero, muy buenas noches, gracias por tomarnos esta llamada. Los amigos del MACO se han amparado. Sí, buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con el auditorio. Comentarles que el día de hoy se realizó una notificación legal al representante legal de la asociación civil denominada Amigos del MACO, Rubén Leiva, haciéndole el conocimiento que el gobierno del estado de Oaxaca, a partir de este momento, daba por rescindido el contrato de comodato que ellos tenían por diversas causales que se actualizan y que establece el Código Civil de nuestro estado. Y en tal circunstancia, a partir de ese momento también, ahorita, se toma el control de las instalaciones y se inicia con un proceso de entrega-recepción. Se queda en este momento, de acuerdo a lo que me preguntas, bajo resguardo la Secretaría de Cultura. El gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, nos dio una indicación aparte del gabinete que tiene que ver con este rubro de cultura y que tiene que ver con el patrimonio también del estado, para que se hiciera la recuperación de espacios públicos. Este es el tercer espacio que ya retoma el estado como rector. El tema de o el museo, el espacio de Rufino Tamayo, también el espacio del Museo Frisell y ahora este Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, un inmueble muy valioso y que había estado en manos de esta asociación de particulares. Me decía el representante legal que incluso antes de formalizarlo, desde hace más de o casi 30 años con la posesión, lo que pues concibimos nosotros de manera incorrecta la forma en cómo se estuvo realizando los manejos ya en los últimos años y que había señalamientos ahí de pues un mal manejo tanto administrativo como la recepción de recursos públicos, que no hay una claridad en dónde están destinados, y por otra parte conflictos laborales que tienen, por otra parte también un destino distinto al que está dado en comodato este inmueble, porque tenemos denuncias que se había estado rentando para fiestas privadas este museo, y eso no está dentro de la finalidad que es. Entonces la política del gobernador Salomón Jara fue recuperar estos espacios y que haya un disfrute de los oaxaqueños también con una rectoría del estado de este espacio cultural, de las colecciones que se encuentran también dentro de este museo, y es lo que hoy fuimos a materializar después de una investigación que se realizó con la Secretaría de Cultura, con la Consejería Jurídica, y bueno, hoy queda como depositaria la Secretaría de Cultura, quien dará el destino final, dará la rectoría y pues tomará las acciones administrativas necesarias para que pueda ser disfrutado por todos los oaxaqueños este museo. Bueno, estamos platicando, si usted acaba de encender su televisor, se acaba de conectar en redes sociales, platicando con Giovanni Vázquez Sagrero, consejero jurídico del gobierno del estado. Nos está platicando qué es lo que pasó con el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, por sus siglas, el MACO, cómo se dio esta notificación y que precisamente quedó depositado en estos momentos en la Secretaría de Cultura. Un proceso que ha sido bastante largo. Consejero, ¿algo más que nos quiera agregar y a la audiencia? Así que te agradezco mucho esta oportunidad de dar a conocer esta información y me quedo a la orden para cualquier otro tema. Perfecto, consejero, muchísimas gracias. Deseamos que tenga una excelente noche y muchísimas gracias por comentarnos esto a toda la audiencia. Ahora seguimos con más información porque el Archivo General del Estado de Oaxaca está invitando a todas las niñas, niños y jóvenes a participar en el curso de verano AGEO 2023, Archiveraneando. La encargada de las actividades culturales del AGE, Guajibe Turcot, detalló que este curso se dividirá en dos etapas, del 31 al 11 de agosto para niñas y niños de 7 a 11 años y del 14 al 25 de agosto para adolescentes de 12 a 15. Es decir, para toda la niñez hay chance. Mientras tanto, indicó que a lo largo de estos días tendrán diversas actividades artísticas y recreativas centradas precisamente en el estudio de la historia y la investigación documental. Las inscripciones se llevarán a cabo a partir del lunes 3 de julio en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la oficina de la Unidad de Difusión de la AGEO. Finalmente, Guajibe Turcot invitó a todas y todos a participar. Parte de la colección del museo. A partir del lunes 3 de julio tendremos ya listas las fichas y todo para que se inscriban. El curso es gratuito, hay que decir esto, es muy importante, pero tenemos cupo limitado. Bueno, pues les invitamos a que vengan a estudiar sobre su historia familiar, sobre su historia local, a que vengan a trabajar muy bonito con todas nosotras y con todos nosotros aquí en el archivo, haciendo actividades muy, muy divertidas este verano en sus vacaciones. Pero hubo toda una demanda y ahí tiene la invitación puntual para que niñas, niños y también adolescentes puedan ingresar a este museo de arte contemporáneo. Es una buena estrategia también para que los papás puedan descansar. Con su permiso, nuevamente, gobernador, sí comentar, y se avanzó ya en el proceso de entrega del inmueble, de las obras que se encuentran aquí en el inmueble que está en Alcalá. Se ha tenido buena ya interrelación con la asociación, están entregando las cosas, ahí está circunstanciado todo por fedatario público, la consejería ha estado presente, el depositario, que es también una persona de la Secretaría de Cultura, ha estado dando seguimiento. Se devolvieron ya las obras a dos de las tres artistas que habían prestado muy recientemente esa obra. Aquí sí hacer un extrañamiento porque quien se dice, o se decía ser el director, esta persona de nombre Oliver Kahn, nos han dicho artistas que les ha estado llamando él para que vayan a exigir la obra que ya habían dado al MACO desde antes, que ya era obra que estaba dentro del acervo cultural. Y no sé si en un arrebato, en un enojo, Rubén Leiva, la verdad es que hemos estado platicando con él bien, nos hemos sentado para seguir estas mesas, pero esta persona ha estado, a decir de los artistas que se han acercado, llamándoles de manera personal para que vayan a reclamar obras que ya tenían mucho tiempo que habían sido dadas o donadas al MACO. Entonces eso sí nos llama la atención, porque han llegado a preguntar, les estamos diciendo que solamente lo que está en el acervo y tenemos de inventario está en resguardo del MACO y que será del disfrute de los oaxaqueños, y ya será un paso siguiente. Por ahora devolvimos esas dos exposiciones de tres. La otra artista no estuvo presente, estaba fuera, y estamos nada más a la espera que su representante legal comparezca y también se le pueda devolver su obra. Y ahora se comenzará precisamente el día de hoy con la obra que se encuentra en las bodegas también, lo que está ya por la reforma, por ese lado, y que recuerden que fue objeto de cateo, entonces ahí está bajo resguardo ahorita del Ministerio Público. Con coadyuvancia de la Fiscalía General se estará haciendo la entrega ahora de ese acervo, se estará haciendo el cotejo de lo que se inventarió, de lo que tenemos, de lo que existe, para dejar también constancia de ello, y posteriormente será el chamaco, que le llamaban, este inmueble que se encuentra aquí en Abasolo y que también contenía algunas obras ahí. Pero qué informar que el compañero Víctor Katz, secretario de Cultura, hemos estado en coordinación y ya tiene la comunicación directa con Imbal y con el IMBA, que están interesados en venir a apoyar, en venir a ver cómo está la obra, sobre todo algunas obras que habían sido premiadas, y que nos informan que ellos resguardan cuando menos 6 obras, y aquí hay 51 piezas o 51 obras que deben estar, y les interesa venir a certificar porque ellos las entregaron y van a abonar con la documentación correspondiente. Se va avanzando bien. En cuanto terminemos este proceso, ya la pondremos totalmente a disposición de la Secretaría de Cultura, de Honestidad, sobre todo con el compañero Víctor Cata, para que haga lo propio, y el destino, lo que ha informado, lo que ha instruido el gobernador, es que tiene que seguir siendo para disfrute de los oaxaqueños, que no tiene por qué cambiar, solamente que como debió haber sido con la rectoría del Estado, y que no haya particulares que lucren, que vengan a usufructuar con esa propiedad que es de los oaxaqueños. En ese sentido, y hasta ese estado, en ese estado se encuentra la entrega de recepción del mando. Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Mich